Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un nuevo fin de semana nos reunimos en este Ágora radiofónico en el que nos adentramos cada noche de sábado. Para hoy hemos preparado un gran número de temas, como siempre acompañados por grandes sabios. Vamos con el sumario de hoy. En primer lugar, les hablaremos de ayuda humanitaria durante la Guerra Civil Española, un tema muy desconocido. Estará con nosotros Gabriel Pretus, experto en la materia. Después vamos a visitar al médico y llevaremos a consulta a un personaje de Armas Tomar. Nos llevaremos a Calígula a revisión. Ya veremos si conseguimos que entre o no. Y también nos vamos a ir de viaje. Les vamos a presentar una guía arqueológica con la que podrán recorrer buena parte de la península ibérica y descubrir kilómetros y kilómetros cuadrados llenos de historia. Y les aconsejo que no se pierdan un reportaje sumamente impactante. En Ágora abrimos una ventana a la denuncia social y Raquel Rero hoy nos acerca la historia de los albinos en África. Terrible lo que está ocurriendo. Además, noticias, libros y efemérides. ¿Nos acompañan? Las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Si nos quieren escribir, tienen dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, nuestra web, agorahistoria.com. Y ahora vamos con esta asamblea número 111. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez en los controles, Miki Garay y Dani Mateos y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad, desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Nochevieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de 6 días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. La literatura sobre la Guerra Civil Española ha tocado diferentes aspectos. Hay libros que profundizan en muchos temas, principalmente el tema político. Sin duda fue un conflicto que dividió a la sociedad española y que llevó al país a la miseria. Miseria que hizo que la nación se estancase y tardase bastantes años en activarse nuevamente. Recientemente se ha publicado un trabajo que toca un tema nada tratado en la Guerra Civil, de ayuda humanitaria. Diferentes organizaciones apoyaron a todos aquellos que más lo necesitaban en momentos difíciles. La ayuda humanitaria en la Guerra Civil Española de Comares Historia. Gabriel Pretus es licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Deusto, además de estudiar Historia en la Universidad de Royal Holloway en Londres, y en la actualidad es investigador asociado del Departamento de Historia de la citada universidad. Como decía, ha publicado el libro que ya les he anunciado, que es la base de su tesis. Además, el libro incluye un prólogo de Paul Preston. Gabriel, un placer contar con su presencia aquí en Ágora. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. ¿En qué fuentes ha buceado para la elaboración de este trabajo? Bueno, este trabajo, por ser un trabajo peculiar en cuanto que no podía basarme en fuentes secundarias, es decir, escritas, porque es un tema poco estudiado, tuve que esforzarme en encontrar las fuentes primarias, es decir, los archivos de las propias organizaciones. Tuve que moverme por varios sitios porque los cuáqueros ingleses tienen, en Londres tienen archivos, los cuáqueros americanos los tienen en Filadelfia, el Servicio Civil Internacional está en Suiza, en la Chaux-de-Fonds, es decir, y en Ginebra están los del servicio, los del Save the Children International Union. ¿Sí? Es decir, que fue una labor de investigación dentro de los propios archivos para poder dedicar el cuerpo de trabajo. ¿Sentó la Guerra Civil Española las bases para, digamos, posteriores intervenciones humanitarias internacionales? En cierto sentido sí, porque además la Guerra Civil Española fue un escenario que, por la localización cercano a las grandes potencias, por la estructura del país en el cual estaba la montaña, estaba allá, es decir, creó una serie de actuaciones, de dificultades de desplazamientos, dos bandos enfrentados. Esto fue un ensayo de lo que, del escenario que luego se encontraron las organizaciones internacionales en la Segunda Guerra Mundial. Hablemos de los orígenes. Ya nos enunciaba algunas de ellas, de esos organismos humanitarios independientes e imparciales. Debemos mencionar a los cuáqueros, que ya los nombraba. ¿Quiénes eran y en qué conflictos actuaron? Es decir, los cuáqueros son una de las primeras organizaciones en empezar a realizar ayuda humanitaria. Los cuáqueros es una reconocida como iglesia, es un grupo religioso basado fundamentalmente en el pacifismo cristiano y en el que la relación con Dios es directa sin necesidad de curas, intermediarios, Biblias. Esto determina que ellos se reúnan en grupos que les llaman sus grupos, la reunión mensual, semanal y anual, en la cual ellos se reúnen, presentan sus ideas, discuten y en base a esto se va produciendo un desarrollo de sus ideas y su doctrina. Ya en el sitio de Boston, cuando el famoso y tan conocido últimamente y tratado Tea Party, ¿sí?, ya intervinieron ayudando a ambas partes, es decir, ayudando a los que se querían separar de Inglaterra, hoy opuestos al gobierno inglés, y a los americanos que seguían siendo leales o fieles a Inglaterra. Posteriormente, pues empezaron en las guerras napoleónicas, intervinieron ayudando a las propias, curioso, ingleses que ayudaban a los alemanes que pasaban miseria por culpa del bloqueo de los ingleses. Ese era su pacifismo. En la guerra franco-prusiana intervinieron también. Sí. Intervino en la Primera Guerra Mundial, que donde se plantó un tema curioso, como son, ellos han sido siempre pacifistas. Pero los jóvenes cuáqueros, en la Primera Guerra Mundial, pensaron que su acción tenía que ser algo más activa y quisieron ir en ambulancias. Esto provocó dificultades porque muchos de ellos entendían que ni podían presentarse en el campo de batalla. La cosa se arregló y, aparte de la intervención propia de los cuáqueros, de siempre, que era ayudar con dinero, con ayudas de ropa, alimentos y tal, hubo también gran cantidad de cuáqueros que estuvieron presentes en los escenarios de Italia, en los escenarios de Francia, etcétera, conduciendo a ambulancias, siendo camilleros, etcétera. Bastantes murieron. ¿Sí? Y fue el primer acto en el cual los cuáqueros intervinieron directamente en un conflicto. Presentes y con una acción próxima, incorporados, formando parte del cuerpo del cuerpo de ejército, aunque se procuraba siempre estar un poco en los aledaños. Pero los que estaban en Italia tuvieron que participar directamente en Caporetto y la retirada de Caporetto, y murieron muchos en aquella gran derrota que tuvo el ejército italiano frente a los prusianos. Bueno, la Cruz Roja es bien conocida por todos, tiene presencia en prácticamente todos los lugares del mundo. ¿Dónde nace la Cruz Roja? Hombre, la Cruz Roja nació porque un señor que se llama Henri Dunant, que era un banquero y que era más religioso, muy calvinista, tenía negocios en Argelia. Y como tenía negocios en Argelia, resulta que unos molinos, que se llaman, unas plantas para hacer con el agua fuerza para poder mover telares, etc. ¿Sí? Pues para poder conseguir los derechos totales sobre aquellos molinos, le dijeron que tenía que tener una concesión del emperador. Como estaba bien situado, se movió un tío suyo, que era amigo de un general que estaba en el Estado Mayor del emperador Napoleón III, le dio una carta de presentación y fue. En aquel momento Napoleón III estaba luchando en el norte de Italia contra los austríacos. Fue allá, no pudo verlo porque estaba en plena batalla. Fue a un pueblo que se llama Castiglioni de Siebre y allí se había producido aquella mañana, noche, la batalla de Solferino, que fue una de las batallas más sangrientas hasta aquella época que se habían producido en Europa. En el pueblo empezaron a llegar, él se encontró con un escenario donde estaba lleno de sangre, de heridos, de muertos. A los austríacos heridos nadie les atendía porque los franceses habían cogido prisioneros a todos los médicos militares austríacos. Y entonces él empezó a querer movilizar a gente que había, mujeres. El pueblo no quería reaccionar, que se quería meter. Pero consiguió mover algunas, venga, fue a comprar tejidos, fue a comprar telas, apósitos, de lo que, y empezó a ayudar y se quedó durante bastantes días ayudando junto con otro grupo de gente que había. Bueno, pues, se fue a ver al emperador, no consiguió que le diera ninguna autorización, concesión, pero sí le propuso una cosa, le dijo, oiga, díganle que no mate, que no cojan prisioneros a los médicos del ejército enemigo, que los dejen que cuiden a los soldados. Y esto sí que lo aceptaron, aquella sugestión que hizo. Volvió a su casa, él siguió trabajando, pero las escenas de la batalla de Solferino, de los muertos, de los heridos, se quedaban en la cabeza. Cogió un año sabático, escribió un libro que se llama Memorias de Solferino y lo mandó a todos los ministros, gobiernos, emperador ruso, a todos los reyes de Europa del momento, estamos hablando de 1859-60, y junto con un grupo de importante de gente, de un abogado Monnier, el general Dufour en Ginebra, montó una asociación, un grupo, para intentar tener una convención en la cual se regulase cómo se podía aliviar los sufrimientos de los heridos en las guerras. ¿Sí? Esto dio lugar a la primera conferencia de Ginebra del año 64, hubo una conferencia diplomática donde se firmó el convenio para el alivio de la situación de los prisioneros en las guerras y en las cuales España fue uno de los representada por el general el coronel Landa, que era un médico, fue uno de los firmantes, de los 12 que firmaron la convención en el primer momento, y así empezó la burbuja. Bueno, estamos repasando algunas de estas organizaciones humanitarias para que puedan entender el resto de la entrevista y del trabajo de nuestro invitado. Y otra de ellas, que hoy en día trabaja de destajo por los derechos de los niños, es Save the Children. ¿Cómo se produce su nacimiento? Pues había dos hermanas, gente de buena familia, de Oxford. Ella era una chica que para la época era poco conocida, que era poco normal, estudió maestra y enseñaba, y empezó a trabajar en una organización humanitaria. En aquella época había los conflictos de los Balcanes, ya como ahora los permanentes. Estuvo en Macedonia en un fondo de ayuda y a la vuelta se preocupaba sobre todo del problema de los niños. Y entonces ella decidió que había que ayudar a los niños. Creó una organización, hizo una llamada para conseguir dinero. En el Albert Hall lo cerró, hizo una llamada y consiguió 30.000 libras, que era una suma enorme para aquella época. La apoyaron mucho el sindicato de maestros. Y entonces empezó a moverse y se constituyó como un fondo de ayuda. Es decir, ella no había voluntad, lo que había era, ella tenía mucha capacidad de conseguirlo y ayudaba a que otras organizaciones que tenían gente en los lugares donde el problema estaba, ¿sí?, les pagaba para que pudieran tener personal. Pero ella se dio cuenta que necesitaba más dinero y entonces pensó, bueno, voy a pedir ayuda a la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana se negó, dijo, no podemos hacer la colecta del domingo mezclando la colecta para la Iglesia con la colecta suya. Pero tenía un amigo que era católico y este dijo, yo voy a ver si los católicos... Y consiguió que le aceptaran una colecta, una cosa pequeña, bueno, empezó una colecta, pero consiguió que le aceptaran que en el primer año le dio una cita al Papa de 10 minutos. El Papa Benedicto XV, el anterior Benedicto, el Benedicto XVI. Y entonces fue a ver al Papa, le dio 10 minutos y estuvo tres horas con él. El Papa se quedó entusiasmado y le dijo que ya el próximo día de los inocentes, que todas las iglesias católicas del mundo iban a hacer una recaudación para ella. Y él dijo, oiga, todos los míos son protestantes, todo mi vecino no le importa. Y consiguió, bueno, digo, bueno, pues nombraré dos personas, nombró dos personas para que fueran parte del consejo, y así empezó. Recaudó fondos, empezó a la ayuda a los niños, muy independiente, porque, por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial que estamos hablando, ¿sí?, pues Inglaterra sostuvo el bloqueo de Alemania y de Austria. Entonces, es el momento donde hubo más hambre y más miseria en Austria y sobre todo en Viena, por culpa de que no llegaba comida, no llegaba leche, no llegaba nada. Y ella en Inglaterra tuvo una campaña contra su propio gobierno para que cesase el bloqueo y aliviase la situación de los... El tiempo se fue arreglando un poco y tal, y ella entonces empezó a desarrollarse y a preocuparse sobre todo de los derechos de los niños. El año 1924, la Sociedad de las Naciones aprobó la primera Carta de Derechos del Niño, que fue la que Eglantine Jebb, que se llamaba esta chica, ¿sí?, había montado. Entonces, para sus actuaciones internacionales, creyó que necesitaba tener un instrumento importante, porque tenía mucho dinero, y creó con su hermana, Dorothy, creó en Ginebra una asociación que era Save the Children's International Union, que luego fue la que intervino en la Guerra Civil Española junto con el Save the Children's Fund, que es el de Inglaterra. Bueno, pues nos ubicamos ahora en España. Se produce el golpe militar que finalmente se convierte en guerra civil. ¿Cómo actúan en un primer momento las instituciones humanitarias al tener lugar el golpe? Bueno, fue variado. Por ejemplo, Save the Children y la Cruz Roja tuvieron una intervención, la Cruz Roja muy automática porque estaba regulada. Es decir, automáticamente la Cruz Roja cuando hay un conflicto, paréntesis, se trata de un conflicto civil que no estaba regulado en ninguna de las convenciones de la Cruz Roja. Es decir, que legalmente no había medios para intervenir en España. Pero, en cambio, había una cosa que fue que en la Segunda Guerra Carlista, que se produjo básicamente en los aledaños de cuando la Cruz Roja se había formado, ¿sí?, el coronel Landa, aquel que había firmado la convención, que estaba en España y que dirigía la sanidad militar española del gobierno central, pretendió que se pudiera intervenir de alguna forma. Y entonces negociaron con los rebeldes, los carlistas, para que no matasen a los prisioneros mutuos. Entonces hubo, en un acta de la Cruz Roja, se dijo, mira, vamos a tomar como principio que cuando un Estado reconocido esté tratando en un conflicto con un grupo o con una organización que controla una parte del territorio y que tiene personalidad para poder tener representantes y negociar, que la reconoceremos como interlocutor. Estoy diciéndolo en términos... Acogiéndose a esta base, la Cruz Roja entró en España para intervenir. Y su primera actuación fue, junto con Save the Children, que en España, como era verano, de la cosa que ha pasado muchos años, pero pasaba lo mismo ahora. Había muchos niños desplazados y había extranjeros que tenían niños pasando vacaciones en colonias españolas. Y había niños madrileños que tenían a lo mejor que habían ido a Santander, o habían ido a Burgos, o habían ido a Ávila. Claro, cuando al pocos días del levantamiento de la rebelión, había niños de republicanos que estaban en la zona de Franco y había gente de la zona de Franco que estaba en la zona controlada por los republicanos. Y se dirigieron inmediatamente, sobre todo los gobiernos a través de los embajadores, a Save the Children para decir, oiga, vamos a ver, ¿pueden ustedes contactar con Save the Children para ver si localizamos? Y esta actuación, que fue paralela con la Cruz Roja, provocó que se tuviera que movilizar. Recibió unas cartas de la Asociación de Escuelas Republicanas, ¿sí?, le pidió que había 800 niños distribuidos, y entonces inmediatamente se movilizaron, mandaron delegados en España, fueron a buscar, y entonces fue la negociación, estamos empezando la negociación con unos y con otros, para dejar, y sobre todo, yo deja salir 200 niños de aquí, que son republicanos de Madrid, que vuelvan de Galicia, ¿sí?, y tú dejas a unos niños que son de Burgos y que están al lado de Madrid para que no estén en zona republicana. Este tipo fue difícil porque sobre todo los militares eran muy opuestos a toda la negociación. En cuanto veían civiles que aparecían, por esto les ponía muy nervioso. Pero con habilidad, sobre todo una suiza, la Madame Small, que intervino muy directamente y que fue la delegada general de Save the Children, consiguieron obtener esas autorizaciones y fueron cambiando de un lado a otro, salían de un sitio, los mandaban a lo mejor, los mandaban primero a Francia y de Francia volvían de una zona a otra y así fue. Y esa fue la primera actuación, causa por la que entraron. Luego, ya aparte de esta cuestión que mantuvieron durante toda la guerra de controlar gente, niños desplazados, luego vino el aumento de los niños desplazados, no ya por las vacaciones, sino por las evacuaciones de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona. Todo esto ha sido un movimiento de niños importante e intentaron, con bastante éxito, seguir la pista para que los padres pudieran tener siempre control, más o menos, de unos y otros cuando desaparecían o cambiaban de un sitio a otro sin dejar... En este caso hablábamos de Save the Children, sí, principalmente, pero los cuáqueros británicos comienzan también una labor humanitaria en la España republicana, sí, ¿no? Sí, los cuáqueros británicos habían venido a crear un centro religioso en Madrid, porque aprovechando la nueva legislación republicana, que era más benévola con las religiones que no eran la católica, dijeron, es el momento de establecer un centro cuáquero, una misión cuáquera en Madrid. Esto lo hicieron dos Jacob, los esposos de Jacob, y estos se encontraron que cuando llegaron a Madrid empezaba la guerra y Madrid era una ciudad sitiada. Y entonces decidieron que no era un lugar para hacer una actuación y sobre todo que en España era difícil en aquel momento intentar una labor religiosa de proselitismo y decidieron ir a Barcelona, que estaba libre en el sentido de que no tenía la presión de fuerzas de Franco. Y ahí empezaron a pensar en ayudar a los niños que ya estaban llegando de Madrid, evacuados vía Valencia, a Barcelona. Leche, ayuda humanitaria. Lo que iba a ser una labor religiosa se convirtió en una labor humanitaria física para estos niños. ¿Tuvieron algún tipo de inconvenientes para desarrollar toda esta labor humanitaria? No solo Save the Children, Cruz Roja, sino todas. Vamos a ver, hombre, inconvenientes en una situación como la de España tenía todo el mundo. Es decir, que tanto en una zona como en otra, pero lo que pasa es que en la zona franquista había más el principio de autoridad única. Es decir, con todo lo que pensaba que estaban más controlados, una vez que había un acuerdo, lo podían ejecutar más fácilmente porque el que tenía que estar, si estaba autorizado que llegasen 100, 500 o 1000 toneladas de tal, llegaban y lo cogía el señor, nadie se puede decir que había una autoridad bastante mantenida. Evidentemente de un régimen fascista, pues, autoritar. En la parte republicana había el problema de que como había mucha intervención junto con el gobierno central, primero los gobiernos locales en Cataluña, el gobierno de catalán, en el País Vasco, el gobierno vasco. Luego después las organizaciones sindicales que tenían sus propios grupos. Esto creaba algunas disfunciones de las cuales se refieren en sus escritos los delegados. Luego hubo otra cosa curiosa, esto es una anécdota. El gobierno republicano no dejó de cobrar ni una sola peseta de impuesto aduanero de toda y cada una de la ayuda humanitaria que las organizaciones llevaron a la zona republicana. Vaya. ¿Sí? Y durante... las organizaciones se crearon un grupo de trabajo y cada año se reunían, aparte de tener un comité, para ver de arreglar y hacer más fácil la labor entre todos, porque en muchos casos colaboraron. Esto es otro ejemplo. Hubo gran colaboración entre las diversas agencias. Se dirigieron a Negrín, se dirigieron a los mismos, no pusieron jamás que les quitasen los impuestos. Y cada kilo que llegaba pagaba a sus usadores. Bueno, curioso desde luego. La guerra librada en el norte provoca la evacuación de niños vascos a Inglaterra. ¿De qué forma se produce y quiénes ayudaron a la misma? Vamos a ver, la evacuación de niños vascos es una cosa muy... Evacuaciones desde el primer momento de la guerra hubo, es decir, que desde Bilbao salían barcos pues con gente, muchos eran, por ejemplo, contrarios al nacionalismo, que se iban a Francia pues pensando que tenían problemas, es decir, de todos. Pero lo que ocurrió fue que en el País Vasco hay algo que es distinto de otros sitios, que se llama Guernica. Después del bombardeo de Guernica el 26 de abril del 37, el presidente Aguirre hace un llamamiento a todas las naciones del mundo pidiendo, y la Cruz Roja se dirige con un telegrama, que ayuden a evacuar del país, del País Vasco, a mujeres, niños y ancianos, ¿sí?, para evitar los bombardeos, etcétera, para que no sean víctimas de los bombardeos y tal. Entonces, esto provoca que en Inglaterra, y sobre todo en Inglaterra, reaccione el movimiento. Inglaterra fue la primera nación que reaccionó en la guerra civil, porque en Inglaterra había se creó rápidamente un movimiento que era Ayuda a España, Aid to Spain, que era movido sobre todo por las fuerzas más de izquierda, el laborismo de izquierdas, etcétera, que pretendía evidentemente ayudar a la República. Entonces, esto hizo... El gobierno que había durante la guerra civil era un gobierno conservador, enemigo no partidario de la República, más partidario de los de Franco. Ahí en Inglaterra se magnificaron las noticias sobre los asesinatos y sobre todo la Navy, el estamento militar, que era muy importante en Inglaterra, sobre todo la Navy, el asesinato masivo que hubo de oficiales en el levantamiento, por ejemplo en la base de Cartagena, etcétera, creó un sentimiento antirrepublicano dentro de estos militares. Entonces eso hizo que pensase, bueno, ¿cómo podemos arreglar este sentimiento? Hombre, si conseguimos que Inglaterra se visualice en unos niños, que pobres niños vascos que vienen aquí, porque ellos hablaban siempre, el País Vasco tiene mucha relación con Inglaterra siempre, pues sobre todo por las relaciones comerciales, el acero. Entonces, los vascos mantenían siempre que ellos eran distintos, que ellos no eran españoles, que se parecían más a los ingleses. Entonces, bueno, la forma de acercar un poco al gobierno era sentir dentro de sí lo que esos niños vascos sentían, porque hay unos exilios. Hubo mucha oposición, Save the Children, y los cuáqueros se opusieron desde el primer día, porque dijeron, el daño dramático que se produce en un niño si lo desplazas, seguro que no lo va a querer. Que le caiga una bomba o no, no lo sé, pero el daño, eso va a ser. ¿Qué provocó esto? Que hubiera una disfunción entre unos y otros. El gobierno inglés no hacía ninguna gracia traer gente. Entonces intentaron, en aquel momento hubo que pedir a Franco, que Franco presuntamente controlaba los accesos marítimos y decretó un embargo, decir que bloqueaba, aunque luego ese bloqueo resultó que no era verdad, porque un barco inglés consiguió entrar en Bilbao sin que le pasase nada. Le pidieron a Franco, le comunicaron que iban a pasar a llevar gente, iban a hacer una evacuación, que la dirigía sobre todo una diputada laborista que se llama Lea Manning, y le pedían que no atacase porque eran barcos con refugiados que iban a ir a Inglaterra. Entonces Franco en aquel momento contestó diciendo que en vez de esto, este es un tema que no se había tratado nunca, que ¿por qué no creaban una zona neutra en el territorio que hay entre Santander y Bilbao, bajo el control de las potencias, Inglaterra, Francia, y con la dirección y el amparo de la Cruz Roja, ¿sí?, para colocar ahí mujeres, niños y tal, para no tenerlos que desplazar por todo el mundo, que se quedasen ahí, que se quedarían protegidos? Este plan a los ingleses les gustó mucho porque les evitaba tener que llevar a los niños. Las desconfianzas de unos y otros, el gobierno vasco no quería, el gobierno de la República nunca quería negociar con Franco directamente. El gobierno, es decir, todo eso provocó que no, con argumentos un poco peculiares, porque hubo una reunión y entonces Aguirre dijo que él no podía aceptar esto porque el pueblo vasco moriría de pena en un sitio extraño, el niño vasco en un sitio extraño como Santander. Bueno, eso luego se lo llevaron a Southampton, ¿no? Pero bueno, son cosas. Y esta zona no se creó. Al final, la zona, como se retrasó mucho, la cosa curiosa es decir que esto pasaba en mayo. El 19 de junio, Bilbao fue tomado por Franco. Es decir, fue una situación tan próxima que él ya, supongo que también Franco lo decía con la boca chica, porque quería hacer ver que era bueno, de que hombre, que quería proteger a los niños, pero pensó, bueno, 19 días que quedan hoy, prefiero cogerlo todo y no tener, porque claro, tener una zona de estas safe zone con las potencias allí y con la Cruz Roja es una especie de sitio que te lo puedes tener por años, ¿no? Y ya, y no tiene las manos libres. Gabriel, las organizaciones de las que estamos hablando, ¿fueron imparciales, independientes, tal cual o...? Yo te voy a decir una cosa. Todas ellas fueron imparciales e independientes desde un punto de vista en abstracto. Y por su comportamiento como organización, por su posición como organización. ¿Sí? En la práctica, lo que ocurrió, la única cosa... Es decir, los que actuaron de esa forma, sin ninguna duda, fueron la Cruz Roja y los cuáqueros americanos. Sin ninguna duda. Los cuáqueros ingleses, siendo ingleses y viviendo el ambiente inglés de aquel momento, eran muy prorrepublicanos. Trabajaron siempre en la zona republicana. Ayudaron a los cuáqueros americanos en cosas que servían para su acción en la zona nacionalista. nunca hicieron ningún acto de rechazo, pero ninguno hicieron ningún acto, dijésemos, de apoyo directo que quisieran estar en la zona nacional. Sí. Y lo que ocurrió es que no hay nada que lo diga. La gente sentía eso que luego provocó lo que Kirchner, un americano cuáquero que fue el director al final de la Comisión Internacional, decía que no resistieron el cambio de bandera. Es decir, un inglés de cuáquero que ha trabajado en Murcia, por ejemplo, y que por una mañana se despierta y ve que está la bandera roja igual. Entonces dijo, ya no estoy donde estaba, ya no existe. Y entonces muchos de ellos se fueron. Uh-huh. Pero fue un fallo personal, fue un tema personal, uh-huh, no de la organización de ellos, pero actos contrarios a esto no hubo por parte de ninguno. ¿Y cuáles fueron las lecciones aprendidas en España para la labor humanitaria, pues, desde ese momento de cara al futuro? Yo varía un poco por cada organización. Por ejemplo, para la Save the Children fue muy bueno porque organizó muy bien y estuvo muy preparada para la localización de niños y de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Estoy hablando de niños. ¿Sí? Esa misma tarea la hacía a nivel general con prisioneros de guerra y políticos la Cruz Roja, el Comité de Nación de la Cruz Roja, que ahí en España perfeccionó muchísimo lo que había hecho en la Primera Guerra Mundial y creó la base de la carta modelo. Bueno, el problema era que si tú escribís una carta de 10 páginas no llegaba nunca porque el censor te la rompía. Entonces, si tú creabas una carta donde había un espacio del que mandaba, escribía, y luego había otro trozo en blanco, 25 palabras, para que el otro escribiera 25 palabras y te contestase, era mucho más fácil controlable y permitía que fueran pasando notas y tal, y esto es lo que aprendió a hacer en la Guerra Española la Cruz Roja. Uh-huh. Aprendieron también, pues, que, por ejemplo, que los pactos hay que analizar muy bien con quién te pones. A veces si colaboras con uno y no te das cuenta que esa persona, como le pasó a Save the Children de Suiza, que era una organización bastante tecnificada en la ayuda a los niños, colaboró con Save the Children inglés en un tema con los cuáqueros ingleses y no acabaron de en la obra de Barcelona, el trabajo en Barcelona, no acabaron de llegar a acuerdos porque tenían dos formas distintas de dar físicamente la ayuda y tuvieron que cada uno irse por su lado. Pero esto eran cosas operativas. Luego el Servicio Civil Internacional aprendió, que es una organización muy interesante, que se creó en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, para ayudar a reconstruir países destruidos. ¿Sí? Y que en España fue la primera vez que intervino en la guerra. Nunca había intervenido. Iba siempre después, por ejemplo, si había un terremoto en la India, iban a ayudar. Después de la Primera Guerra Mundial, ayudaron a reconstruir un pueblo destruido en Francia, en el cual en el trabajo colaboraban alemanes, belgas, gente que habían luchado como enemigos, trabajaban en aquel pueblo que se llamaba Essen. Bueno, pues es un aspecto muy desconocido hasta el momento, y digo hasta el momento porque ustedes lo pueden descubrir en este libro, en La ayuda humanitaria en la Guerra Civil Española, 1936-39, con el prólogo de Paul Preston, ya lo decíamos, la editorial es Comares y el autor es Gabriel Petrus, que ha estado Pretus. Hoy. Pretus. ¿Se acuerdan? Hay un vino muy bueno, Chateau Petrus, y yo creo que la gente se acuerda del vino. Pues, bueno, perdón por el cambiar el apellido. Todo el mundo se equivoca, no pasa nada. Y decirle que usted es un libro abierto totalmente. No, es un auténtico libro, ya lo han podido ustedes ver, no tenía aquí ni un papel, ¿eh? Todo lo tienen en la cabeza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por darme la oportunidad. Me encanta porque creo que es interesante, sobre todo en los momentos actuales que vivimos, uh-huh, con esa masa de refugiados que se están moviendo. Yo, cuando empecé el primer problema, me estaba acordando de las imágenes de la huida de Barcelona por la frontera de Cataluña con Francia en enero del 39. Y las salidas de los refugiados. Bueno, los espacios geográficos cambian, pero al fin y al cabo son lo mismo, ¿no? Personas. Y nunca aprendemos, que es lo malo. Y nunca aprendemos, seguimos cayendo en el mismo error. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Repito, gracias. Continuamos aquí en Ágora, en Capital Radio. Este mes en Despertaferro Moderna, un número dedicado a una de las contiendas civiles más desconocidas de nuestra historia, la Primera Guerra Carlista, y a uno de sus protagonistas más señalados, Tomás de Zumalacárregui e Imaz, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Un día más nos vamos a la visita al médico, nos vamos a la consulta para que nos haga una radiografía de otro personaje histórico. Personaje no histórico, pero sí muy querido, es Miguel Ángel Pertierra, médico, que ya es uno de los habituales de Ágora. Miguel Ángel, buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, David. Como siempre, encantado de estar aquí en Ágora compartiendo contigo parte de la historia un poco peculiar, en la parte que a mí me corresponde, más acercándonos a la medicina, pero la verdad yo creo que hoy el personaje que tenemos no tiene pérdida ninguna. Desde luego que no, ya me lo anunciaba a mí Miguel Ángel cuando estuvimos hablando de qué personaje íbamos a tratar, y me dijo que era una buena pieza. Bueno, hoy vamos a hablar de Calígula, que no lo había dicho. Miguel Ángel, ¿quién era Calígula? Pues Cayo Julio César Augusto Germánico, para lo conocido... En el informe médico hay que poner su nombre completo, ¿no? Sí, efectivamente, porque también tiene relación el por qué, porque era bisnieto del César Augusto, hijo de Germánico, uno de los mejores, por no decir el mejor general que tuvo Roma en aquellos tiempos, y que realmente pues también tiene que ver por ello que fuese denominado emperador de Roma. Pero bueno, el nombre de Calígula viene pues porque cuando pequeño su madre le recomendaba sobre todo que bueno, para hacerse con las tropas y para divertirse, pues utilizase, se vistiese de militar y utilizase los zapatos, las botitas de los soldados romanos, que era, y por eso se llamó Calígula, un nombre que a él desde luego al principio le hacía mucha gracia, de pequeño pues le iba muy bien, pero cuando fue emperador, por lo visto, le repugnaba, como otras muchísimas cosas, pues de este, la verdad, curioso, por no decir impresentable, ser humano. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre su infancia? ¿Tuvo traumas? Bueno, los traumas de la infancia yo creo que ahí en este hombre fueron fundamentales. Fíjate que en un principio, como dijo, hijo de Germánico, al cual adoraba a su padre, muere en el este, cerca de Siria, la actual Siria, y entonces en un momento determinado no se sabe si envenenado o no. Su tío, Tiberio, mata gran parte de su familia y condena a su hermana y su madre prácticamente a morir de hambre en una isla, en un islote, el cual después él se vengaría y también pues mandaría parte de la familia y demás. Y a partir de ahí, pues claro, viendo todos esos traumas, y de hecho él incluso piensa que lo que va a ser asesinado, pero quizás por su corta edad, pues bueno, por ser de una forma o de otra ambientado en esa corte romana, por ser también un chavalito joven, pues logra sobrevivir curiosamente a todo ese imperio romano y bueno, y a las descargas de Tiberio, su tío, que acabó con prácticamente toda la familia. Eso yo creo que le marcó en gran parte, porque vio morir uno a uno gran parte de su familia. Hablabas ahora de, y nombrabas a Tiberio, a su tío, ¿qué relación tuvo con él? Bueno, es una relación doble. Por una parte, asesina impunemente a gran parte de su familia, incluido, le presupone a su padre, pero evidentemente a su madre, a su hermana, pues la manda a morir prácticamente de hambre, incluso a un hermano también. Pero después, a los 16 años, 17 años, lo llama a Capri, donde Tiberio, para poder tener su exceso lejos de Roma, de esa Roma capitolina, pues lo llama a su presencia. Bueno, yo creo que no le llegaría a ese joven Calígula la camisa al cuello, la toga al cuello, y él pensaba que iba a morir, y cuando menos que lo adopta prácticamente a él y realmente pues lo hace su heredero. Pero claro, pensemos que Tiberio en Capri había exceso de todo tipo, exceso tipo sexuales, exceso de violencia. De hecho, una de las cosas que vio hacer y que no se sabe si él también practicó fue el tirar por el acantilado donde Tiberio tenía su palacio, un acantilado de unos 200, 300 metros, pues a aquella persona que no le interesaba, Tiberio, pues en esos últimos 8 o 10 años, pues se había convertido pues en un ser un tanto terrible, y Calígula pues aprendió desgraciadamente gran parte pues de esa violencia, de ese odio, y bueno, realmente aparte de sobrevivir a esa terrible corte romana, fue capaz de, como digo, de aprender ese terrible actuar romano. Bueno, se le ha denominado el emperador, el reinado del terror. ¿Cuándo comienza? Pues realmente, un reinado del terror de 1400 días, le llaman, del 16 de marzo del 37 hasta el 24 de enero del 41. Realmente, el caso es que cuando él coge el poder, o él tiene el poder, bueno, ayudado, hay que decir que por Macro, el que mandaba a las legiones, o a la Guardia Pretoriana, no se sabe si él únicamente, Macro, asesinó a Tiberio o Calígula. Evidentemente se habla que incluso podía estar presente, por lo cual imaginaros que a su antecesor pues ya lo había de una forma o de otra ayudado a fallecer. Como digo, este Calígula empieza pues desde regalar pues algo así como el equivalente a 750 euros de la época a toda la familia, a los cabezas de familia. Bueno, llega a tirar en Villa Julia dinero donde, bueno, miles y miles y miles de sestercios, por lo cual regalarlo, por lo cual imaginaros pues el pueblo pues si podía estar contento o no con ello. Ello también generó una pequeña tragedia donde fallecieron también personas, pero bueno, el pueblo en aquella época parecía que lo que le importaba era el pan, el circo, como se decía antiguamente. Él realiza muchas obras sociales, hace que incluso los pretorianos que tenían que recibir una cantidad, él la duplica, y entonces realmente es una época de gran riqueza y de gran esplendor. De hecho, hay algunos autores que indican que bueno, que fue una época de gran esplendor, quizás el esplendor mayor de la época romana. Pero bueno, después se convierte en ese reinado de terror, David. Uh-huh. Bueno, apartado, bueno, algo aparte, tendríamos que hablar de ellos si citamos a Calígula y el sexo. De hecho, hay un ritual, si no me falla la memoria, en el que está implicada su hermana, ¿no? Bueno, realmente sí, entre otras cosas de ese reinado, bueno, del terror que a su primo y bueno, teóricamente iba a ser su heredero en un principio, o el que podía tener su poder también, lo asesina a gemelo, y después con Drusila, su hermana, curiosamente a su hija también la llama Drusila, la casa con su hermano Lépido, pero él se jactaba incluso en muchos lugares de decir que Drusila era su amante. Se le reconoce incluso que podía ser amante de alguna de su hermana, pero era bueno, realmente una convertida prácticamente en diosa. Fue en aquella época incluso un escándalo, aunque él tenía tenía mucho en mente los faraones, y decía que bueno, que los faraones se juntaban y se unían carnalmente entre hermanos, y él era prácticamente algo igual. Entonces, pues claro, el convertir a esa Drusila, a su hermana, en esa diosa en sí viviente, pues realmente la convertía en una persona de gran poder, aunque realmente no la coronó, la tenía en gran estima, incluso bueno, como una de las principales dirigentes de aquella, y con más poder de aquella Roma. Celebró que no me salía la hierogamia con Drusila. Bueno, por otro lado, es también muy famosa su sed de sangre. Calígula disfrutaba especialmente en los juegos gladiatorios, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que con los gladiadores era una práctica habitual, lo hemos visto en muchas series, bueno, con la lucha de gladiadores, donde, bueno, muchos luchaban a muerte, pero Calígula no se le ocurre otra cosa que realizar lo que se llama la lucha desigual, donde, por ejemplo, a un gladiador le dan un escudo y a otro le dan una lanza solamente, o a uno le dan una red y a otro una espada, por lo cual lo que querían ver era sangre, muerte. Enervaba al público, incluso él en un momento determinado, aparte de otras actividades más lúdicas como podía ser actor, pues se convierte en algunos momentos en luchador. Pero claro, ¿quién iba a luchar contra el César? Pues realmente, como digo, había que haber sangre, y sobre todo la muerte de personas a manos de animales. De hecho, fíjate si en un momento es terrible, que trajo tanto animales exóticos, leones, tigres, de las tierras más lejanas del oriente, y en un momento determinado se quedaron sin comida, y no se le ocurrió otra cosa decir que lo alimentasen pues con los prisioneros que tenían allí en el circo romano, por lo cual terrible este hombre llamado Calígula. Bueno, Miguel Ángel, si te digo una frase que es que me odien siempre y cuando me teman, ¿qué nos puedes contar acerca de la frase? Sí, porque realmente es una de la locura múltiple de Calígula. Él prefería que le odiasen. Él prefería que le temiesen, pero le daba exactamente igual. Él realmente lo que él quería era crear el terror. Fijaros que en esos primeros tiempos de Calígula era un ser teóricamente benévolo, venerado, venerable, pero en ese cambio, en esa transmutación psicopática que realmente de libro, pues lo realiza, él no le importa que le temiesen. De hecho, asesina simplemente a alguien porque le haya mirado mal, o porque no la haya saludado, o en un momento determinado reúne a comer a cualquier senador o a cualquier persona y lo asesina, incluso a uno de los reyes o al rey de Mauritania lo lleva a palacio y impunemente lo asesina prácticamente sin ninguna otra relación. Y entonces lo que creía era crear terror para, como ha ocurrido desgraciadamente en otros muchos seres que han pasado por este mundo y que de los cuales pues hemos hablado alguna vez, pues realmente lo que quería era pues crear ese miedo pues que controla a las masas. Bueno, hablabas de las locuras, otra de las locuras, Incitatus, un caballo de carreras que le gustaba especialmente a Calígula. ¿Y qué es esto de un caballo cónsul? Bueno, el cónsul era uno de los cargos más importantes en el Imperio Romano. Imaginaros cuando Calígula se presenta y dice que a su caballo, el cual tenía unas bañeras de mármol, comía maravillosamente, estaba, bueno, totalmente cuidado, pues indica a los sus senadores que lo va a nombrar cónsul, que él tiene mucha más inteligencia, y de hecho el Calígula es un caballo que realmente le tiene un cariño, si se puede decir, especial. Y bueno, igual que a su hermana, como digo, a Drusila, la convierte en diosa una vez fallecida, ojo, él se convierte o se transforma en Dios, incluso en vida, a Incitatus, su caballo, lo quiere o lo transforma o lo nombra cónsul. Imaginario la surdez de este nombramiento, pero realmente lo que quería era hacer daño a esas personas que llevan mucho tiempo en el gobierno, incluso en el circo romano. Le quita los privilegios a los senadores, a cualquier otra persona, pues para que esté con la plebe, incluso si hay algún asesinato entre medio, no pasa absolutamente nada. Él lo que quería era tener el control absoluto. Bueno, por atacar, hasta decidió atacar al mar y diezmarlo pues con las legiones recogiendo conchas, ¿no? Sí, bueno, eso Suetonio lo cuenta. Hay algunos autores que lo pueden dudar, pero hay muchos otros autores, ya digo, aparte de Suetonio, Flavio Josefo incluso lo cuenta también, de que recoge un par de legiones y porque él quería ser como César, incluso superior, poder atacar y apoderarse de Britania. Pues bueno, cuando llega a la costa de Normandía, pone a todo su ejército mirando al mar y lo dirige diciendo que tiene que atacar al mar. Claro, allí se miran uno a otro. Realmente tenían que cumplir la orden, porque si no se producía el diezmar a las legiones, que era matar uno de cada 10 legionarios. Imaginaros que por no cumplir esa orden, y se ve, o imaginaros la imagen, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, de esas legiones romanas entrando en el agua y pegándole espadazo con el pilum al agua del mar. Realmente fue algo totalmente desproporcionado, pero es que para decir que había ganado el mar, él indica pues que recojan conchas, que era el tributo que el mar debería darle a un dios viviente como era él, como era Calígula. Uh-huh. Bueno, más locuras de Calígula, como pueden ser el puente sin destino, los yates del lago Nemi. ¿Qué más nos puedes contar, Miguel Ángel? Bueno, realmente ese puente sin destino cogió a Incitatus y bueno, igual que algunos emperadores persas, él en la bahía, creo que era de Yates, pues coge y hace un puente con barco. Él no sabía nadar, llega a esa bahía, cruza por medio de esos barcos como si fuese un puente flotante y vuelve otra vez, un espectáculo dantesco. Pero en el lago Nemi, lago de 2 kilómetros, crea barco pues como 2-3 campos de fútbol con suelo en vez de madera o reforzada la madera, pues con mosaico. Realmente algo impresionante que fue descubierto por los arqueólogos de Mussolini. Desgraciadamente desapareció tras la Segunda Guerra Mundial, pero realmente fue una de sus múltiples locuras, donde se gastó el dinero. Imaginaros que, por ejemplo, gastó en una sola cena algo así como 10 millones de sestercios, que era el dinero que tributaba al menos 3 de las provincias, de las regiones inmensas del Imperio Romano, en una sola noche. Bueno, era una persona pues que bueno, comía y realizaban una serie de espectáculos de todo tipo, incluso sangriento. Desgraciadamente, bueno, una persona muy, muy desequilibrada. Uh-huh. Bueno, podemos decir que se creía, desde luego, un dios, el hombre dios. Miguel Ángel, a nivel médico y a nivel psiquiátrico, ¿hay alguna, digamos, entre comillas, afección que hable de una patología donde uno se crea el centro del universo y el mismísimo dios? Hombre, ese egocentrismo, evidentemente. Imaginaros que él, en un momento determinado, igual que lo, ya digo, estaba muy influenciado por lo egipcio, él en un momento determinado piensa que él es un dios viviente. De hecho, quiere incluso llevar la corte a Egipto, cosa que bueno, nunca ocurre, y que lo asesinan antes de ocurrir. Pero es que, para aquellos que hayan visitado Roma, hay una 3 columnas, lo que quedan ahora mismo, de Castor y Pollux, un lugar de oración para los romanos, y entre la figura de Castor y Pollux le gustaba a Calígula sentarse para que la gente le orase, para que él fuese nombrado pues como un dios más. Entonces imaginaros ese egocentrismo que él tenía, como él podía ser un dios, pero había que decir que los emperadores romanos eran nombrados dioses una vez fallecido, pero una vez en vivo fue el único que hasta ese momento se había nombrado hombre dios viviente, por lo cual, aparte de su psicopatía profunda, porque evidentemente una falta de afinidad, de cariño prácticamente a todo el mundo, ese egocentrismo en grado sumo que no le importó incluso de erigir o querer erigir una figura suya, una escultura suya, nada más y nada menos que en el templo de Salomón. Imaginaros que si no llega a ser por el gobernador de aquella zona que lo toreó, diríamos aquí en estas tierras, para que no lo erigiesen, lo que se podría haber creado en todo Oriente. Uh-huh. Bueno, siempre te lo pregunto, Miguel Ángel, cuando estamos terminando, a nivel médico, a nivel psiquiátrico, no sé, si tuviésemos a Calígula adelante, ¿qué podríamos hacer con él? ¿Tendría solución o no? Bueno, una solución difícil, porque un hombre muy traumatizado por su infancia, pero no solamente por ello. Siempre digo que cuando una persona, aparte de su traumatismo infantil, tiene que tener una base psicopática profunda, un trastorno profundo de una psicopatía, un egocentrismo severo, y posiblemente pues este sería, pues como hemos hablado otras veces, un ser para tenerlo recluido en una institución de alta seguridad, porque realmente, aparte de ser un gran manipulador, también hay que decirlo, era una persona que no sufría cuando le ocurría nada a nadie. Solamente su hermana Drusila, él presentó ese dolor, que yo creo que fue lo poco y lo último que él sintió, pero era capaz de matar a cualquier que estaba cercano a él. Un psicópata muy, muy profundo. Bueno, pues han conocido la historia y también ese informe médico que nos hace Miguel Ángel Pertierra de varios personajes históricos. En este caso nos hemos ido a la antigua Roma y hemos hecho un informe de Calígula. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros, y me consta que tiene muy buena acogida la sección y le gusta mucho a la gente. Pues muchas gracias, David. La verdad es que es todo un placer, como siempre, compartir contigo esta parte de la historia. Ya digo, más dedicado a la medicina que a la historia, y como siempre, enhorabuena por tu programa. Un fuerte abrazo. Gracias, Miguel Ángel. Igualmente. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Como ya venimos haciendo desde la pasada temporada en Ágora, tenemos un espacio reservado para la denuncia social. El hecho de ser albino no tiene ningún inconveniente en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros países. Aquí se cuenta con medidas para que estas personas, a las que les perjudica terriblemente los rayos del sol, puedan protegerse. Pero en otros lugares, como en África, están viviendo un auténtico infierno. Les invito a que profundicen en el asunto y verán por lo que están pasando estas personas. Nosotros les podemos ayudar con muy poco. La ropa con cuello, como pueden ser los polos que ya no utilizamos, gorras o gafas, entre otras cosas, pueden salvarles la vida. Nosotros los tenemos sin usar en los armarios y repito que pueden salvar vidas. Piensen sobre ello. Primero, escuchen este fantástico y escalofriante reportaje de Raquel Rero. Un comercio que va más allá de los productos, las acciones, las divisas o las materias primas. Un mercado negro que supera el espanto del fraude fiscal, las tarjetas en B, los sobornos o los paraísos fiscales. Un producto que cotiza al alza en los últimos meses en algunas regiones de África, el de la carne, el cuerpo de los albinos negros que puede llegar a venderse por miles de euros. Uno llevaba un gorro rojo, se lo quitó y me tapó la cara. No podía ver. Me cortaron el brazo y después huyeron. Es el testimonio de Migulu Mantonang. En el documental de Naciones Unidas, Vivir con el miedo a ser albino en África, este niño de 10 años explica cómo fue atacado por dos hombres en 2013 y cómo ha empezado una nueva vida en un internado de Dar es Salaam, Tanzania. En un intento de frenar los ataques, el gobierno ha creado estos centros para albinos que no solucionan el problema. Hasta 75.000 euros se puede llegar a pagar por un cuerpo completo de albino en África, según el estudio The Human Rights Case of Person with Albinism Uganda de la Universidad de Fairfield. Son discriminados, perseguidos y torturados. Lo único que les diferencia de los demás es su genética. Son personas negras con piel blanca. República Centroafricana, Congo, Kenia, Burundi y Tanzania son algunos de los países donde más se les persigue, especialmente en las zonas rurales y tribales. Les secuestran para sacrificarlos a los dioses, hacer pócimas o vender sus miembros al mejor postor, que puede sacar 3.000 euros por una pierna. En muchos países de África, los albinos no son personas, son talismanes. En Europa y América nace un albino por cada 20.000 personas. Al tratarse de una enfermedad hereditaria y dadas las altas tasas de endogamia, en África subsahariana la cifra se dispara a un albino por 4.000 nacidos. Peter Ash, albino africano y hombre de negocios, explica a Naciones Unidas el porqué de los ataques. En el centro de todo esto vemos que no se trata de pobreza, se trata de brujería y del mal, es un tema de discriminación. Desde el año 2000 se registran 80 asesinatos de albinos en Tanzania y solo 5 casos han tenido procesos judiciales exitosos, según la ONU. El índice en Uganda desciende a 35 personas. Sin embargo, es Tanzania el país con mayor tasa de homicidios de albinos del mundo. Además, es el país con mayor promedio de albinos, uno de 1.430 nacimientos. Las redes de traficantes se aprovechan y los ataques comienzan a extenderse por otros países de la región. El mito, las leyendas y el miedo hacen el resto, y se genera un negocio que mueve millones de euros cada año. La idea es que son mágicos, no son humanos como nosotros, son fantasmas. Y si tienes estas criaturas fantasmales, no es malo matarlos porque no son seres humanos. Y si matar al fantasma y tener una parte de su cuerpo se puede aprovechar y utilizarlo para tus propios fines, tendrás el poder mágico. Así que realmente necesitas entender esto para entender los crímenes. Este año podría ser catastrófico para la comunidad albina. Las elecciones presidenciales de este mes en Tanzania han provocado un notable incremento de los ataques, según Naciones Unidas. Aunque el gobierno prohibió la brujería en enero para atajar el problema, se utiliza a los albinos como arma política en la campaña electoral. En 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU alentó a los estados a proteger a los albinos. En los últimos 12 años se han documentado más de 200 casos de ataques rituales, incluidas torturas, secuestros y asesinatos en 15 países africanos. Este año, en el mes de marzo, Naciones Unidas condenó los ataques. En septiembre, al menos 15 personas con albinismo fueron secuestradas, heridas o asesinadas en África en una nueva oleada de violencia denunciada por el organismo. Tanzania, Malawi y Burundi son los principales focos de los ataques, donde los albinos tienen un importante valor para la magia negra. Ya en 2009, Tanzania estuvo en el punto de mira de Naciones Unidas. Izu Muigai, relator especial sobre racismo. Esta es una grave violación del derecho a ser un ser humano. El gobierno de Tanzania no puede tener éxito, o de hecho cualquier otro gobierno no puede tener éxito sin la población local, sin el esfuerzo por erradicar estas prácticas. El apoyo de las leyes y los mecanismos de aplicación para, en la búsqueda de los autores, detenerlos y castigarlos. ¿Cuál es el futuro para estas personas? Su desorden genético y sus consecuentes enfermedades, sobre todo el cáncer de piel, se suman a los nulos recursos económicos. La esperanza de vida de los llamados fantasmas negros de piel blanca apenas supera los 40 años. Especial número 23 de la revista Clio. Los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. El investigador y escritor Gabriel Carrión nos muestra documentos inéditos de la historia de la dictadura de Franco. En este número van a encontrar fragmentos conocidos de la época, tal y como fueron narrados por las autoridades del régimen. Los transcriptores de los miles de boletines informativos que circularon por los canales internos de la Dirección General de Seguridad fueron los verdaderos cronistas oficiales. sin demagogias e ideología, salvo su propia misión informativa. Hoy en día estos documentos legítimos reivindican aspectos globales de la historia clandestina que aglutinó a miles de personas que lucharon contra el franquismo y fueron perseguidos por ello. Especial número 23 de la revista Clio, los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, franquismo y clandestinidad. Ya en tu kiosco. Ágora, historia en estado puro. Hoy ha venido Irene con el sombrero, el látigo de Indiana Jones. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Qué música. Cómo me gusta esta banda sonora. Seguro que a todos los oyentes de Ágora les gusta esta música. Bueno, me fascina. Seguro que les gusta la arqueología, así que... Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traemos un libro que se llama Uparts, objetos fuera de su tiempo, de Juan José Sánchez Oro y Chris Obeck. La editorial es Luciérnaga. Pues me vas a permitir que le mande un fuerte abrazo también a Chris Obeck, pero sobre todo a Juan José Sánchez Oro, porque le conozco personalmente, es un buen amigo y además participa en el programa de La Rosa de los Vientos, así que le mandamos un fuerte abrazo y encantados de poder aquí comentar su libro Uparts. Bueno, cuéntanos, Irene. Bueno, pues nada, como dice tu amigo Juan José, este libro no teme a la verdad. Entonces, el propósito del libro es revisar los uparts más famosos, explicamos lo que es, de todos los tiempos. Es decir, cuánto hay de verdad en esos uparts y cuánto hay de imaginación nuestra que nos hemos inventado. Podemos decir ya que hay mucho mito, ¿no?, en el tema. Hay mucho mito, mucha imaginación y depende mucho de la mirada que nosotros pongamos en un dibujo o en un descubrimiento, ¿no? Bueno, pues cuéntanos el propósito del libro y la definición de Upart. Pues nada, este libro va revisando un poquito de todos los Uparts más famosos, desde las teorías alienígenas hasta la púrpura de Han, la estatuilla de Nampa, los dioses Dropa, las calaveras de cristal. ¿Sí? Y pues por un lado te va diciendo por qué no son tan Upart, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Upart? Es una expresión acuñada por el naturalista estadounidense Ivan T. Sanderson en los años 60 y es la abreviación de Out of Place Artifact, artefactos fuera de su tiempo, uh-huh. Y designa a todos esos objetos o técnicas que se descubrieron en un contexto cultural pues mucho más atrasado del artilugio en sí, ¿no? O sea, es como por ejemplo, que nos encontramos una bala de la Segunda Guerra Mundial en una excavación de un sustrato paleolítico, por exactamente. Ejemplo. Exactamente, es todos esos objetos que trastocan un poco la visión que teníamos de la antigüedad, ¿no? Se considera, uh-huh. Por ejemplo, el libro empieza con el descubrimiento de las cuevas de Altamira por Marcelino Sande Sautuola. En un momento se le acusó, bueno, en un momento y hasta que se murió, le acusaron de haber falsificado esas pinturas. Pues no podía ser que el hombre prehistórico pudiera pintar con tanta precisión y tuviera conceptos como la tridimensionalidad y que usara las rocas. Trastocaba la visión de la antigüedad, entonces es como el primer Upart, ¿no? Y nada, entonces luego también hay un capítulo en el que explica ¿por qué hubo de repente más Uparts entre 1820 y 1910 y por qué en Estados Unidos? Entonces, coincide con que es una época en la que hay un boom de los diarios, de los periódicos nacionales y locales, ¿sí? Y competían por contar las historias más interesantes. Entonces, hay muchos casos de mujeres o de hombres que decían que habían descubierto colgantes en un carbono súper antiguo y luego resultaba que era la mujer del señor que editaba el periódico XY. Entonces, pues bueno, hay mucha falsificación, ¿no? Y entonces, pues los autores, pues van desentrañando uno a uno el misterio de cada uno de estos Uparts, ¿no? Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, ¿no? También desmitifican algunas de esas teorías que la gente ha dicho, le han atribuido a los alienígenas, ¿no? Exactamente. Bueno, para empezar dicen que, claro, que ya está demostrado que los hombres no son los únicos en utilizar artefactos, ¿no? Ya sabemos que muchas variedades de simios los utilizan y también utilizan tecnologías, con lo cual no es tan raro que las primeras civilizaciones humanas también utilizaran ciertas tecnologías, ¿no? Y luego las teorías alienígenas, por ejemplo, de François Chabrier, que decía que había un planeta entre Marte y Júpiter que se destruyó y esos trozos fueron el diluvio de Noé, pues todo esto lo desmontan un poco los autores. Y también desmontan todas las teorías que decían que convivimos con los dinosaurios, ¿no? Este mundo perdido sobre el que han escrito muchos autores, ¿sí? Pues también lo desmitifican, ¿no? Por ejemplo, pues se encontró el dibujo en la roca de petroglifo, unas figuras, unos dibujos que parecían un tipo de dinosaurio, ¿no? El estegosaurio. Lo que pasa es que es imposible que fuera ese tipo de dinosaurio porque el dibujo sale con la cola hacia arriba y esa especie tenía unos tendones muy rígidos en la cola. La cola nunca podría haber estado hacia arriba, con lo cual eso... no puede ser un estegosaurio, ¿no? Y así, uh-huh, así van justificando. Oye, y uno de los grandes misterios de la humanidad durante mucho tiempo, ellos también lo desmitifican, el astronauta de Palenque. Sí, exactamente, porque el dibujo, si lo ves, hombre, si lo ves con los ojos de ahora, sí que te puedes imaginar que se ve al azteca en una base de una nave con unos mandos, pero luego estudiando, comparando ese dibujo con otros o con otras excavaciones. Sí. Pues te das cuenta de que no tiene nada que ver con una nave espacial, es los dibujos y los motivos son propios de la simbología nada más, sin más, que uh-huh, representan la vida o las estrellas, pero no tiene nada que ver con las naves. Pero sí que me habías dicho, bueno, también hablas de las bombillas de Endera, ¿no? Bueno, esta historia me encanta porque es que se encontraron un jeroglífico en el que había pues diferentes egipcios con algo que parece una bombilla eléctrica. O sea, es que es clavada una bombilla eléctrica. Entonces ya la gente empezó a decir que los egipcios, como no se encontraron manchas de hollín en las pirámides y demás, ¿sí?, utilizaban bombillas. Luego ya ha quedado demostrado que no, que los egipcios utilizaban las lámparas de aceite, que dejaban menos hollín y que sí que había hollín de todas maneras. Y que eso que parece la bombilla en realidad es la representación pictórica de la flor de loto. Lo que parece el cable de la bombilla es el tallo y lo que parece la cabeza de la bombilla es la flor. No, más que los egipcios no utilizaban halógenos, ¿no? No, porque además dicen los autores, y claro, un descubrimiento así no se les podía haber pasado desapercibidos a los romanos y a los griegos. Alguien tendría que haber escrito, uh-huh, sobre eso, ¿no? Y no hay nada. Pero bueno, luego hay otro de esos oparts que me comentabas a mí que hay que, bueno, por lo menos tenemos que reflexionar sobre ello, que es la púrpura Han, ¿no? Exactamente, es la púrpura Han es el primer pigmento sintetizado por el hombre que aparece en el siglo III a.C. y aparece un poquito porque... El taoísmo estaba en auge en ese momento y querían el jade era como un símbolo que representaba el taoísmo, el símbolo de la inmortalidad, y para imitar al jade inventaron la púrpura Han. Lo que pasa es que luego desaparece porque el taoísmo desaparece. Entonces, este es un verdadero opar porque es algo muy avanzado para el siglo del que estamos hablando, y lo que pasa es que no perdura en el tiempo porque en ese momento... esos descubrimientos se consideran más arte que ciencia. Entonces, pues es como que dejan que desaparezcan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese sí que puede considerarse un verdadero opar. Bueno, y luego otros muchos, ¿no?, que van a encontrar. Y otros muchos, como los dioses Dropa, el martillo de London, la huella Meister, el cubo de Salzburgo y las calaveras de cristal, ¿sí?, que de hecho Spielberg hizo una última película, uh-huh, sobre eso con Indiana Jones, pero bueno. Los dioses Dropa también son bastante curiosos. Yo escribí sobre ellos. Todo muy interesante y es un libro que a mí me ha encantado. Bueno, pues recuérdanos, editorial, autores... Pues nada, la editorial es Luciérnaga, los autores Juan José Sánchez Oro y Chris Obeck. Y el título, pues, Uparts o Oparts, objetos fuera de su tiempo. Pues nada, contactaremos con ellos, a ver si vienen aquí y nos cuentan más detalles de todo esto que nos has contado tú, Irene. Muy bien. Bueno, pues cambias el látigo, el sombrero por las efemérides, luego en un ratito, ¿no? Perfecto. Pues los dejamos a todos ustedes con unos segundos de la música de Indiana Jones. Sumérgete en las profundidades del océano con el número de Arqueología e Historia dedicado a la fragata Mercedes, hundida en 1804. El tesoro que aguardó durante siglos en el fondo del mar, el expolio por parte de la empresa cazatesoros Odyssey y su recuperación. Una auténtica aventura de arqueología subacuática en nuestro número 3, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Seguro que a muchos de ustedes les gusta viajar y si son oyentes de Ágora, aparte de viajar, les encanta ver ruinas, yacimientos históricos. Y con esta música que escuchamos, que es la música de Troya, como si fuésemos Schliemann descubriendo esos fantásticos tesoros que descubrió en Troya, damos paso a Luis del Rey. Él es autor de dos guías arqueológicas, una de ellas de la Península Ibérica y otra de ellas, una Península Ibérica, España, y otra que ha salido recientemente, guía arqueológica de la Península Ibérica, pero Portugal. Luis del Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Hola David, muchas gracias a vosotros. Y lo primero de todo, que me ha resultado curioso, Luis era una persona que se dedicaba a las finanzas, a la consultoría, y un día de buenas a primeras decide dedicarse al turismo cultural. ¿Cómo ocurre eso en la vida? Bueno, no son cosas que ocurran de repente, o sea, no deja de ser un acto reflexivo el que hay detrás. Pero sí es cierto que muchas veces uno se encamina por un camino que no es el suyo y a veces pues se tarda en descubrirlo. En mi caso, pues tardé bastantes años. Actualmente pues yo tengo 46 años y con esto llevo más o menos dos. O sea que tarde llegué a darme cuenta de que había otras cosas que me llenaban muchísimo más y creo que voy por el buen camino, ¿no? Yo creo que hay que ser algunas veces también valiente y decir, pues mira, todo esto que en el fondo, aunque se te dé bien, no es lo tuyo, pues lo tienes que dejar. Bueno, antes de nada, yo quería recomendarles estas guías porque además quiero que sepan los oyentes que no es publicidad de porque sí, sino que yo he viajado con estas guías, con parte de mi familia, he buscado aquí recorridos y me he ido. Y de hecho, así conocía el trabajo de Luis. Antes de nada, la gente que se vaya a enfrentar a esta guía, muy fácil reconocer los diferentes lugares que se pueden visitar. Lo primero de todo, ¿dónde pueden comprar y adquirir esta guía? Aparte de tu página web, que ahora no la vas a decir, hay otros sitios donde también lo pueden adquirir, ¿no? Bueno, en la propia página web, que es www.guia-medioarqueologica.com, aparecen todos los sitios donde se puede adquirir. Pero fundamentalmente están los principales museos arqueológicos que tienen tienda. En ese caso, pues estaría en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, está el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en el Arqua de Cartagena, el Museo del Teatro Romano de Cartagena, el Museo Arqueológico de Cataluña. Bueno, muchos sitios, digamos, que son emblemáticos donde se puede encontrar este tipo también de libros, ¿no? Bueno, y ahora sí, me gustaría que nos dijeras para todos aquellos, posiblemente haya gente que ya la tiene y nos está escuchando, y aquellos que no la tengan, ¿qué información se van a encontrar? Ahora contaremos más detalladamente cómo está estructurada la guía, pero ¿qué información van a encontrar en su interior? Yo he intentado que la información fuera muy escueta y clara. En este caso, pues por supuesto, hay descripciones también de lo que se va a ver, pero la gente lo que tiene que hacer es descubrir los sitios. Por tanto, no voy a hablar como si fuera un arqueólogo dando todos los detalles, pero sí impresiones. Entonces, indico cómo llegar, cuáles son los días de apertura, cuáles son las cosas que uno tiene que considerar cuando va a visitar el yacimiento en cuanto a si va a necesitar ir con un vehículo 4x4, si va a tener que caminar, tiene que llevar botas, todas estas cosas, dado que, bueno, ha sido una labor de campo y he ido descubriendo todos los sitios y las dificultades que podía uno encontrar también. Hay, por supuesto, indicaciones de coordenadas GPS. Sí. Y aquí lo importante es también tener distintas coordenadas, porque muchas veces el problema que nos encontramos en medio del campo, que cuando se acaba la carretera o tienes un GPS de campo, porque el convencional no te sirve. Entonces yo indico cuál es el punto de encuentro entre el camino que ya lleva al monte y lo que es la carretera convencional, de manera que paso a paso se puede llegar a los yacimientos. Oye, Luis, me imagino que para haber realizado esta guía, lo leía, ¿no? Al principio lo comentabas, 80.000 kilómetros, una pasada, mucho tiempo para hacer esta guía, ¿no? Ahora, actualmente, bastantes más, porque yo sigo repitiendo, sigo viendo cosas nuevas, o sea, parece que es el cuento del nunca acabar. Pues sí, 80.000 kilómetros, pero también empezaron hace 4 o 5 años ya. Fue inicialmente un pasatiempo de fines de semana y siempre de forma radial partiendo de Madrid. Yo resido aquí, en Madrid. Pues iba descubriendo sitios, ¿no? Y 80.000 kilómetros, pues sí sale. Si lo hubiera hecho todo seguido, pues hubieran sido muchos menos, pero eso era inviable, ¿no? No sé si te ha pasado muchas veces, Luis, yo soy un... Se lo decía al invitado fuera de micrófono, me encanta la prehistoria, muchos de los oyentes ya lo saben, y siempre que voy a un sitio, pues busco la ruta de los dólmenes, siempre busco algo, ¿no?, de esa época, y muchas veces, tristemente, me encuentro con que la señalización no es la más adecuada. Siempre está en muy mal estado, borrado, en algunas ocasiones no puedes llegar al punto que quieres porque no existe la flecha que te tenía que decir, una bifurcación donde tenías que ir. ¿Te has encontrado con esto en muchas ocasiones? Sí, no, es un problema añadido, pero bueno, también tiene su gracia el descubrir las cosas, ¿no? Porque muchas veces yo lo que he hecho es esa labor, ¿no?, de llegar a esos sitios, no sabía exactamente dónde estaban y los iba descubriendo. A veces incluso la intuición te ayuda, ¿no? Tienes que saber pues un poco cómo pensaban antes. La guía, pues como te comentaba antes, por ejemplo, de los dólmenes no habla, porque realmente empieza a partir de lo que es la Edad del Hierro y acaba con la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, más o menos siglo VIII, IX antes de Cristo hasta el V después. Entonces, sí es verdad. Incluso he visto algunas veces que las señales, pues eso, estaban muy deterioradas. Otras veces estaban dadas la vuelta. Sí. Eso también pasa porque hay gente pues que no tiene tampoco mucho interés en que se pase por sus propiedades. Hay una cosa que también hay que tener muy en cuenta, lo que es la propiedad privada, que hay que respetarla también. Hay veces que existen las servidumbres de paso, pero no son evidentes, ¿no? Entonces siempre hay que pues pensar en combinar el respeto hacia lo que es la propiedad privada, por supuesto el respeto hacia el medio ambiente, eso siempre, ¿no?, y el conocimiento de todos de lo que es nuestro patrimonio, ¿no?, que tiene que existir siempre una colaboración de alguna forma. ¿En qué te has basado para la selección de los yacimientos que aparecen en la guía? Porque incluso has dejado fuera algunos, más que nada para protegerlos, ¿no? Sí. Por supuesto, pues aparecen los principales, que sería Mérida, Tarragona, Cartagena, ¿qué más? Barcelona, bueno, es que son tantos. Y luego, pues hay otros que son menos conocidos, que también los he incluido, porque entendía que estaban, digamos, lo suficientemente puestos en valor, ¿no?, como gusta decir ahora mismo, para que el público también llegue a esos sitios y los pueda llegar a entender. Hay otros que están en el campo, que tienen unos paisajes impresionantes, que también los puedo llegar a mencionar. Y luego, pues hay una serie de yacimientos que no menciono, y simplemente porque no creo que estén en condiciones de que la gente, en general, lo aprecie. Un arqueólogo siempre lo va a apreciar. Pero muchas veces te puedes llevar una desilusión si llegas a un sitio con dos piedras sin ningún tipo de señalización, un cartel que te diga realmente dónde estás, ¿no? Pero luego también digo muchas veces que lo que vale la pena es el camino, o sea, el caminar hacia esos sitios por el monte, descubriendo realmente pues, sitios asombrosos que nos llenarán, ¿no? Porque yo creo que el paisaje siempre forma parte de la arqueología. No podemos entender los yacimientos si no observamos el paisaje circundante. Bueno, yo creo que además sería una recomendación que le hacemos a los oyentes. Yo siempre calculo mal, ¿no?, porque siempre digo, esto lo veo en 3 horas y al final son 5 o 6. Pero bueno, la gracia, aun llevando la guía, perderse también tiene su gracia, porque vas a descubrir otros lugares nuevos, ¿no? Recomendamos que vayan con tranquilidad y sin prisa a la gente, ¿no? Porque muchas veces se piensan que lo van a ver rápido y al final lo ven mal. Es preferible ver 2 yacimientos en lugar de 4, pero verlos bien. Bueno, eso siempre, porque realmente deprisa y corriendo no vale la pena ir a ningún sitio. Entonces también depende de cada persona. Hay personas que les gusta ver las cosas rápidamente y simplemente poner un aspa diciendo estado, y otra serie de personas pues que realmente disfrutan, ¿no? Y yo muchas veces he ido deprisa y corriendo, pero yo sigo disfrutando, ¿no?, a mi manera. A lo mejor me planto a las 7 de la mañana en un yacimiento y veo las cosas pues en una hora, cuando otras personas lo ven en 5 minutos y otras pues se quedan 3, ¿no? Eso también depende de cada persona, ¿no? Yo he puesto, de hecho, un tiempo estimado, ¿no?, de estancia en cada uno de los yacimientos, monumentos o museos que he ido visitando y que aparecen en la guía. Es orientativo. ¿no? La gente es la que tiene que decidir en ese momento, pero como bien dices, David, darse tiempo. Darse tiempo es siempre bueno. Oye, yo hace poco estuve en Roses y viendo una serie de yacimientos, me perdí, se me empezó a caer la noche, el coche estaba en un sitio que digo, madre mía, como llegué muy tarde lo mismo ya no me lo encuentro. Son anécdotas que pasan cuando visitas este tipo de lugares. Me imagino que 80.000 kilómetros dan para muchas anécdotas, ¿no? Cuéntanos alguna. Dan. Tampoco es nada espectacular, o sea, tampoco. Yo, vamos, estábamos en la península, España-Portugal, las aventuras pues pueden ocurrir, pero no sería tan frecuente. Pues, ¿qué me ha pasado? Pues muchas veces te metes en un sitio lleno de barro y, claro, no puedes limpiar las ruedas inmediatamente. Y eso, cuando se seca, al final va rozando, y una rueda, pues un día empezó a echar humo. Pues bueno, estaba a punto de quedarme sin la rueda. Por supuesto, aparqué inmediatamente, fui al primer sitio donde podía cambiar la rueda, por suerte estaba al lado, y la cambié, ¿no? Cosas de estas pasan. Y luego, pues bueno, también en plan MacGyver, alguna vez que te metes en un camino que no debes, que no está señalizado, por supuesto, no es el camino correcto, pero tienes que ir buscando cosas, y no puedes volver porque empieza a resbalar la rueda, patina, y tienes que colocar unos troncos para conseguir sacar el coche solo, porque yo siempre voy solo del camino, ¿no? Y te das cuenta realmente de que un tronco que parece que no es nada, pues te ayuda muchísimo para salir de un apuro, ¿no? Colocándolo bien, un tronco que yo qué sé lo que puede pesar un tronco de esos, 20 kilos igual, y es suficiente para que la rueda coja, ¿no? Coja esta huella y consiga subir, ¿no? Y todo esto para que ustedes que nos están escuchando puedan tener toda la información, los puntos exactos de GPS que me comentabas. Son puntos cogidos por un GPS, te has ido tú al punto y los has apuntado, ¿no? Sí. In situ. Pues ya lo saben, lo que ha tenido que sufrir Luis para que todos ustedes tengan toda la información. ¿Con qué lugares te quedaría, Luis? De todos aquellos que se han visitado, además, pues a ver, todo el mundo tiene que le gusta la arqueología, tiene que conocer Mérida, tiene que conocer Ampurias si tiene la oportunidad y está cerca, ¿no? Pero de todos ellos, vamos a darles varios con los que te han gustado especialmente y recomiendas visitar. A mí personalmente me gustan los sitios que están más apartados del bullicio, que conoce menos la gente. Pero claro, son sitios menos conocidos y es más difícil llegar a ellos. Si nos centramos realmente en los que son más conocidos y fáciles de llegar, digamos Bolonia. Bolonia es un yacimiento espectacular en el estrecho de Gibraltar. Ves África perfectamente, ves las dunas de Bolonia. Tienes la suerte de que ahí en esta ciudad pues no se construyera, no hay una construcción masificada como en muchos lugares de la costa española, peninsular. Y yo creo que es uno de los que más me gustan, por supuesto. Mérida, Tarragona, Cartagena son sitios también preciosos, ¿no? Y luego, pues bueno, Las Médulas también es increíble, Lugo es increíble. Es que no pararía de contar sitios que me han gustado, ¿no? Es muy difícil decidirse y menos ahora mismo que estoy improvisando, ¿no? Si ahora mismo, por ejemplo, nos vamos a Portugal, por cambiar un poco, ¿no? Hay un sitio que sí me gusta mucho, que es Cidade Velha, que está más o menos pues, a unos 100 kilómetros de Cáceres, poco más, pasado lo que es el famoso puente de Alcántara, que también está como unos 20 kilómetros de la frontera portuguesa, que es un pueblito medieval que parece que no ha pasado el tiempo, agrícola, y tiene sus ruinas ahí romanas. No son espectaculares, pero está todo muy bien integrado, es muy bonito, ¿no? Entonces, yo he ido, o lo que a mí me gusta es captar impresiones, ¿no? En la guía, pues, están todos estos sitios, ¿no? Hay en total, entre la portuguesa y la española, 1.000 sitios para elegir, ¿no? Madre mía. Pues, entre 1.000 sitios, es un poco difícil decantarse, ¿no? Ampurias, que antes has mencionado, es otra belleza, ¿no? Que desde luego también recomiendo que se visite. Luego hay un sitio en Sevilla que es... ahora mismo ya se me va también la memoria. Pero ¿cómo no se te va a ir la memoria con la de sitios que tienes y has visitado, ¿no? Bueno, Luis, ¿cómo está estructurada? ¿Cómo se puede...? ¿Tiene un orden la guía? Sí, en este caso, pues la guía de España está organizada por capítulos que combinan pueden ser de una sola provincia, pueden ser varias provincias. Sigue un orden geográfico, a excepción del primer capítulo, que está dedicado a los fenicios, a toda la ruta fenicia, que empieza por Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante, y acabaría, en este caso, en Cádiz, lo cual no quiere decir que los fenicios no continuaran por Huelva y por toda la costa atlántica portuguesa, ¿no? Pero bueno, es, digamos, la ruta que tengo ahí seleccionada. Son 700 kilómetros donde vamos a ver gran parte de esa riqueza que nos legaron los fenicios. Y los demás capítulos, pues por orden cronológico. Empieza por la provincia de Gerona, va bajando por el Mediterráneo, luego uh-huh. sube y se adentra en el interior. Luis, me gustaría que les dieses unos consejos a todos los oyentes. Ya hemos hablado del tiempo, que vayan con calma y vean todo sin prisas. Pero tú que has hecho la guía, que has visitado tantos sitios, la gente que vaya pues bien solo o con la familia y se lance a visitar estos yacimientos, pues marca con la X varios que tiene que visitar durante unas vacaciones, un fin de semana, un puente. ¿Qué recomendaciones? Algo que habitualmente la gente no hace, pero que tu experiencia te dice que hay que hacer. Bueno, en cualquier caso, calcular los tiempos, lo que queremos visitar, saber con quiénes vamos, es muy importante. Si vamos con niños, si vamos con personas que a lo mejor pues lo que les gusta también es parar a tomarse un café más de una vez. Eso son cosas que hay que tener en cuenta. Yo indico también recomendaciones, por supuesto, pues crema para el sol, hay que llevar un chubasquero, botas. Yo siempre recomiendo botas. De vez en cuando voy con gente que aún me pregunta si pueden ir con tacones. Yo digo, ¿pero cómo vas a ir con tacones a un yacimiento? Y los he visto a gente, ¿no?, con tacones. Y como no me corto, les digo, ¿pero dónde vas? Y me dicen, no, yo estoy acostumbrado. Y yo, bueno, pues nada, no voy a decir nada más, ¿no? Hay recomendaciones de todo tipo. En cualquier caso, también, por supuesto, una cámara. Ahora mismo los móviles también te permiten filmar, que también es una cosa bonita, ¿no? E ir con calma. Y otra cosa que indico, con buen humor. Con buen humor, ¿no? Sí, el humor es fundamental para todo, ¿no? Y llegar a estos sitios que muchas veces nos sorprenderán, y si encima vamos con ese buen humor, estaremos fascinados. Y además, que no lo he dicho, de gran parte de los yacimientos hay fotografías, prácticamente el 90% son tuyas, ¿no? Sí. Realizadas en el momento de la visita. Uh-huh. Muy bien, pues si ustedes quieren pasar buenos momentos, yo les aconsejo que viajen con esta guía. Y repito, que es que no es publicidad porque sí, porque yo la he utilizado y me he ido con mi familia con esta guía y he visitado varios yacimientos y me han servido muchísimo las indicaciones. Tienen dos a su disposición, que es Guía Arqueológica de la Península Ibérica, España, y otro que es Guía Arqueológica de la Península Ibérica en Portugal. Y Luis, vamos a repetir las formas de conseguir la guía. Uh-huh. Bueno, lo más fácil realmente es entrar en la página de internet www.guia-arqueologica.com. Y como decía yo antes, ahí aparece una página donde dice todos los sitios donde se puede adquirir, tanto la una como la otra, y en los principales museos de referencia arqueológicos en la península. Y ahí en la página web tienes un correo de contacto, ¿no? Sí, sí. Y si la gente te quiere decir, oye, quiere ampliar, quiere decirte algo, que visites un sitio que es que no lo conoce nadie. Pues perfectamente. Que y además en Facebook también hay una página que se llama también Guía Arqueológica de la Península Ibérica. Siempre estoy localizable ahí. O sea, cualquier persona que me quiera hacer alguna pregunta, yo pues encantado de respondérsela. A nosotros ahora también lo pondremos en nuestras redes sociales, los enlaces a la página web de Luis del Rey. Y yo quería darle las gracias por su trabajo, porque esto no hay dinero que pague, este trabajo, y porque me ha hecho pasar muy buenos momentos también. A mí con momentos, como he dicho antes, familiares y visitando lugares de ensueño donde vivieron nuestros antepasados. Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora contándonos un poco la estructura de la guía. Pues muchísimas gracias, David, a todos vosotros. Seguimos con más cosas aquí en Capital Radio. Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte. La música nos indica que llegan las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Nos las trae, como siempre, Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con ellas. En primer lugar, el Museo del Hombre de París reabre sus puertas. Han hecho falta 6 años de obras para renovar completamente esta verdadera institución de la capital francesa. Un hermoso centro de interpretación que permite estudiar a nuestra especie desde ámbitos muy diferentes, como lo son la biología, la historia, la genética, la antropología y la etnología. Vamos, ese buen puñado de ciencias que nos ayudan a filosofar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que no es poco. Con esta idea en mente, la colección parte de un punto por concretar hace 7 millones de años, sobrevuela nuestros días e inclusive se atreve a augurar cómo serán las sociedades del futuro. No cabe duda de que la ciudad de la luz ha recuperado un estupendo incentivo para los turistas curiosos. Y seguimos en París, porque el Louvre inaugura una sala de exposiciones con espacio para los héroes clásicos y para Darth Vader. Ver para creer. Aprovechando los primeros coletazos de la nueva entrega de la Guerra de las Galaxias, la Pinacoteca Parisina por excelencia ha elevado al pedestal de Heracles, Rómulo, Zeus, Gilgamesh e Ícaro al malo malísimo de la saga. El título de la exposición no puede ser más sugerente: Mitos fundadores, de Hércules a Darth Vader. Pero que no les lleve a engaño, la muestra tiene un claro fin pedagógico y está pensada para ese público ávido de misterios, cultura y descubrimientos del que también podemos presumir aquí, en nuestro Ágora. Colón nació en Portugal. Así de tajante se muestra el historiador portugués Manuel Rosa, que precisamente esta semana aseguraba en un artículo publicado en Estados Unidos haber encontrado la prueba definitiva. En concreto, Rosa manifiesta que el mayorazgo de Cristóbal Colón, en el que se basa la teoría oficial de que nació en Génova, es una falsificación hecha 90 años después de que el descubridor perdiese la vida. Pero hay más, porque conforme a lo que ya afirmara en su obra, Colón, la historia jamás contada, el historiador se augura decir que no solo el navegante nació en Madeira, Portugal, sino también que era hijo del rey polaco, Ladislao III. Ahí es nada. Y hablando de cambios de nacionalidad, ahora hay quien sostiene que Santa Teresa era catalana. Así es. La presencia de catalanismos en su obra, las frecuentes visitas del duque de Gandía y virrey de Cataluña, unos orígenes difusos y su innegable cultura son parte del rastro que ha llevado a un grupo de historiadores a identificar a la santa con Teresa Cardona Enríquez, prima hermana de Fernando el Católico, y sí, también de procedencia catalana. Y es que conforme a los miembros de Nova Historia, artífices de esta nueva tesis, la Teresa de Jesús castellana, de Ávila para más señas, es una mera invención del Concilio de Trento. La polémica, como no, está servida, algo por otra parte ya habitual en las teorías de este grupo de estudiosos que, entre otras cosas, aseguran también que Américo Vespucio, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Cervantes o el ya nombrado Colón también fueron catalanes. Abre al público la rampa imperial de Domiciano. Este martes volvió a la vida la que en su día fue bautizada como la Puerta Secreta de los Emperadores, un colosal corredor del siglo I después de Cristo que comunica el Foro Romano con la Vía Sacra. 200 metros de ascenso con un desnivel de casi 40 metros que atraviesa la colina del Palatino con una majestuosidad en la que nada dejó al azar el tercer emperador de la dinastía Flavia. Además, por si esto fuese poco y como fruto de 5 largos años de restauración, el visitante que se atreva a adentrarse en este misterioso lugar podrá deleitarse con algunos de los hallazgos encontrados en las excavaciones que fueron precisas para devolverlo a la vida. Y por último, arqueólogos españoles localizan un centro de sacrificio de origen inca. El rito Capacocha buscaba mantener el orden cósmico en circunstancias difíciles. Niños elegidos por su excepcional belleza eran enviados desde diversas poblaciones hasta el centro ceremonial, un punto alto en los de por sí gigantes Andes peruanos, lo más cerca posible de la refulgente y sangrienta divinidad de los incas, el sol, testigo mudo de su sacrificio. Precisamente así era el lugar que esta semana ha localizado un equipo de científicos españoles, un par de construcciones adosadas casi idénticas a las aparecidas en el volcán de Llullaillaco, el yacimiento argentino donde fueron halladas las tumbas más altas jamás construidas por el hombre, que supuestamente sirvieron como estas para preparar a las víctimas de este sacrificio y donde, si las pistas no llevan a un error, muy pronto hallarán sus cuerpos. Cada semana, Gemma García Ruiz Pérez nos trae las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento, las efemérides con Irene Aguilar. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, a tu ritmo, en Capital Radio, con Luis Blanco. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Nos vamos acercando al final del programa, pero antes las efemérides. Ya tenemos aquí a Irene. Comenzamos con un día como hoy, 24 de octubre del año 1945. En esta fecha entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas con cuatro propósitos fundamentales: mantener la paz, fomentar la amistad entre los pueblos, impulsar la cooperación internacional y servir de centro de armonía para alcanzar esos nobles propósitos. Seguimos con otro 24 de octubre, año 1862. El rey de Grecia, Otón I, renuncia a la corona y huye del país en un buque de guerra británico tras producirse un golpe de Estado. Se refugia en Baviera, actual Alemania. En Inglaterra, el 25 de octubre de 1529, el rey Enrique VIII destituye al cardenal Thomas Wolsey por negarse a legitimar su romance con Ana Bolena, designando al día siguiente a Tomás Moro en su lugar. En 1535, Tomás será decapitado por negarse a firmar el acta de supremacía. También un 25 de octubre, pero de 1415, durante la Guerra de los Cien Años, los ingleses, al mando del rey Enrique V, obtienen una importante e inesperada victoria en la batalla de Agincourt, Francia, sobre las tropas francesas. Tras esta victoria, los ingleses se apoderarán de media Francia. El 26 de octubre de 1919, esta fecha corresponde al nacimiento en Teherán de Mohammad Reza Pahlavi, que será el último Shah o emperador de Irán desde 1941 hasta su huida al exilio por la Revolución iraní el 11 de febrero de 1979. En este mismo día, 26 de octubre, pero de 1979, el presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee, es asesinado por su amigo de toda la vida, Kim Jae-kyu, jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, que será condenado a muerte por este hecho. Un 27 de octubre de 1795, España y Estados Unidos firman el Tratado de Pinckney, como se conoce en Estados Unidos, o Tratado de San Lorenzo del Escorial, como es conocido en España, mediante el cual España cede a los Estados Unidos los fuertes y puertos en la orilla oriental del Mississippi, a la vez que otorga a los estadounidenses el derecho de navegar libremente por ese río y almacenar mercancías en el puerto de Nueva Orleans sin tener que pagar derechos aduaneros. Otro 27 de octubre de 1612, las tropas rusas toman la ciudad de Moscú expulsando a los polacos, que de esta manera ven truncadas sus aspiraciones de coronar al rey de Polonia y a Segismundo III como nuevo zar. El 28 de octubre de 1955 nace en Seattle, Estados Unidos, Bill Gates, presidente de Microsoft, cuyo sistema operativo para ordenadores personales será el más utilizado del mundo, convirtiéndole a él, durante muchos lustros, en el hombre más rico del planeta. En Nueva York, también un 28 de octubre, pero de 1914, nace el que será investigador y virólogo Jonas Salk, descubridor en 1955 de la primera vacuna contra la poliomielitis segura y efectiva, fundamental en la campaña mundial de la erradicación de la polio, una de las enfermedades más letales, sobre todo en niños. El 29 de octubre de 1929 pasará a la historia como el del crack del 29 o martes negro, cuando el índice de la bolsa estadounidense en Wall Street se desploma, perdiendo los inversores miles de millones de dólares. El crack ha sido consecuencia de un periodo de especulación salvaje unida a la proliferación de la deuda, además de un exceso de préstamos de grandes bancos que no pueden liquidarse. El 29 de octubre de 1930 nace en la localidad de Neuilly-sur-Seine, Francia, Niki de Saint-Phalle, una de las artistas más influyentes del siglo XX. XX. Escultora, pintora y cineasta francesa conceptual y contemporánea, será famosa por sus conocidas nanas, figuras femeninas de muchos y vivos colores y formas voluptuosas que dibujará y esculpirá. Y vamos finalizando con el 30 de octubre de 1975. En España concluye, de hecho, la dictadura de más de 36 años del general Franco, con el anuncio de que el príncipe Juan Carlos asume la jefatura del Estado. En la madrugada del 20 de noviembre, Franco fallece, el mecanismo sucesorio funcionará con rapidez y dos días más tarde Juan Carlos es proclamado rey de España. Y también en 30 de octubre, pero de 1938, en Estados Unidos, la dramatización radiofónica del relato La Guerra de los Mundos de Wells, adaptado y realizado por Orson Welles, provoca una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes viven lo que están escuchando y piensan que está ocurriendo una auténtica invasión alienígena venida desde Marte. Tuvo que ser bonito, ¿eh?, vivir aquel día. Un poco de histeria tuvo que haber, pero bueno, al fin y al cabo. Bueno, te esperamos el próximo sábado, Irene. Muy bien. En un momento, la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Cuando suena esta música es el momento de ir abandonando el Ágora. Entraremos en él nuevamente la próxima semana, será el sábado a las 22 horas. Y aunque ustedes pueden entrar en él cuando quieran, ¿cómo? Pues muy fácil, en nuestra web tienen los enlaces a los podcasts, pueden descargar todos los programas ya emitidos a través de iVoox y también de iTunes. En estos minutos hemos conocido un aspecto un tanto olvidado de la Guerra Civil Española, la ayuda humanitaria, también hemos estado en el médico con Calígula, hemos conocido algunas de sus excentricidades y por último les hemos presentado una guía arqueológica con la que pueden conocer un buen número de datos para preparar sus viajes arqueológicos. Destacar por último el terrible reportaje de Raquel Herrero que nos habla de una horrible situación con los albinos. Y antes de marcharnos, recordarles que el programa se repite la noche de los miércoles al jueves a las 12 y que los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Cualquier cosa que nos quieran decir, dos correos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y durante la semana estén atentos a nuestras redes sociales, el Twitter que es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Hoy nos despedimos con una frase de Napoleón Bonaparte, dice así: un necio es solo fastidioso, pero un pedante es insoportable. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.